Pincho y Panky, con mucho amor, Amar Azul. Sentado en la plaza nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besando a mi niño el más pequeño. Ay, cómo te besaría, virgen de los remedios. Mira cómo se me pone la piel cada vez que te veo. Yo soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Goza esta cumbia de estilo, Mar. Vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besando a mi niño el más pequeño. Ay, cómo te besaría, virgen de los remedios. Mira cómo se me pone la piel cada vez que te veo. Yo soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Niña, no me hagas esto. Niña, no me hagas sufrir. Niña, yo te quiero toda y toda para mí. Niña, no me hagas esto. Niña, no me hagas sufrir. Niña, yo te quiero toda y toda para mí.